Análisis. En Antena Radio, primera emisión. 9:30, entramos a la recta final de este espacio informativo. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, anunció que se instrumentarán dispositivos de vigilancia para proteger de alguna agresión a los jóvenes identificados como emos. En este sentido, el diputado local del PRD, Humberto Morgan, pidió a las autoridades correspondientes que eviten las confrontaciones entre grupos urbanos. Tras la detención de 4 personas por agredir a emos, el secretario de Gobierno de Querétaro, Alfredo Botello, advirtió que circula por internet una nueva convocatoria para incitar a la violencia el próximo 21 de marzo. ¿Pero qué significa el que alguien se asuma como emo? ¿Qué pasa con estos grupos de identidades que de pronto se agreden? Bueno, sobre esto vamos a conversar con el doctor Héctor Castillo Bertier. Él es coordinador de la Unidad de Estudios sobre los Jóvenes del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a quien le agradezco que participe con nosotros. Doctor Castillo, muy buenos días. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, también nos acompaña, doctor, en esta mesa, el doctor Alfredo Nateras. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus Iztapalapa. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Buenos días, y empezaría por preguntarle al doctor Castillo, cuando hablamos de los emos, ¿de qué identidad estamos hablando? Mira, yo quisiera decirte, Mario, que los emos, igual que muchas otras, son formas de identidad juvenil que podríamos delimitar, en este caso específico, como una moda. Es una moda porque pues surge de la combinación de una serie de identidades distintas que se crean, digamos, de manera más o menos recientes. Y este concepto de tribus urbanas, que hoy se menciona mucho en los medios de comunicación, pues tiene un origen en un estudio del francés Michel Maffesoli, un libro que escribió que se llama El tiempo de las tribus, y El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas, ese es el nombre completo. Y a partir de ahí se ha venido identificando estas agrupaciones juveniles como tribus. Realmente las tribus han existido en nuestras sociedades desde hace muchísimos años. En los años 40 podías encontrar a los pachucos, a los tarzanes, en los 50 a los rebeldes sin causa, en los 60 a los hippies, en los 70 a las flotas, en los 80 a los chavos banda. En fin, este grupo de los emos es hoy una moda, me parece una moda dentro de los grupos juveniles más adolescentes. Y bueno, han sido presa, digamos, de esta persecución que yo no estoy totalmente seguro que venga de específicamente de las otras tribus que tienen estas identidades, y más bien después de lo que vi en los videos de Querétaro, me parece que hay acciones un poco más orquestadas dentro de grupos muy muy reaccionarios que podrían estar ligados a la extrema derecha, y hablo específicamente de los grupos de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, estos estados que están en pleno estado de derechización. Ahora analizaremos qué podría ser el motor, por supuesto sin pretender justificar de ninguna manera, pero sí entender qué podría ser el motor de estas agresiones. Pero primero le pregunto al doctor Alfredo Nateras, lo que me dicen aquí en la producción, cuando hablamos de emos, para empezar, ¿de dónde viene la palabra y qué significa? Que entiendo que viene de emocional, ¿y qué factores son los que dotarían a esta identidad? Tal cual, así como lo mencionaste, los emos o los imos tiene que ver con una característica de un estado emocional que tiende más a la depresión o más a la cuestión meramente afectiva. Y así como lo mencionó el doctor Castillo, esta descripción identitaria juvenil es como una suerte de híbrido. Se caracterizan por retomar emblemas culturales de otras ascripciones identitarias juveniles o de tribus urbanas. Por ejemplo, recuperan mucho el asunto de lo oscuro, que lo retoman de la escena oscura, por ejemplo, de los darketos, pero a su vez los darketos lo retoman también de los punks. Otra incorporación que hacen en su, digamos, de estética identitaria son los pantalones muy muy rockeros, ¿no? Como de los 80, muy así también como heavy metaleros. Entonces, al mismo tiempo también se consideran muy individualistas, y así son muy muy adolescentes, y regularmente los encuentra uno en los espacios pues de la preparatoria, fundamentalmente. También la característica es lo de la música, ¿no? Uh-huh. La música incorporan y usan mucha música, lo que le llaman indie, de la música independiente, ¿no? Entonces, digamos de que es como, también dan cuenta de los tiempos que estamos corriendo social y culturalmente. O sea, yo creo que aquí una de las preguntas que quizá nos tendremos que hacer como académicos e investigadores es, ¿por qué en los contextos sociales, políticos y culturales emergen este tipo de agrupamientos juveniles? Que además, doctor, entiendo que responden al momento en el que están viviendo, es decir, claro, es una rebeldía muchas veces o una reacción a cierto entorno. En el caso, doctor Alfredo Nátedas, en el caso de los emos, ¿cuál sería el discurso y a qué tipo de entorno estarían respondiendo? Yo creo que insistiría que el discurso tiene que ver más con una reafirmación de la individualidad. Ajá. Y más una exploración en términos afectivos hacia adentro. De ahí ellos se caracterizan mucho como, justamente por eso viene lo muy emocionales, ¿no? Y también ahí hay unas mezclas medias extrañas que yo he andado investigando, ¿no? Por ejemplo, son así como medios naturistas y medios microbióticos, ¿no? Situación que eso, por ejemplo, una parte del hipismo ya lo había retomado y ya lo había incorporado. La otra característica es, por ejemplo, para contener toda esa parte interna emocional, algunos de ellos se cortan, hacen cortes en su cuerpo, ¿no? Y que dan cuenta también de sus melancolías colectivas o sus depresiones individuales, ¿no? Doctor Héctor Castillo, esta reivindicación de la parte emocional, ¿a qué obedece? Pues mira, yo creo sinceramente que esta es parte, como decía Alfredo, de esta, ¿cómo te diré?, individualización de las crisis. Yo aquí lo que veo es una cristalización de las tensiones sociales que estamos viviendo, porque el asunto de atacar a los emos no fue atacar a los emos per se, o sea, no fue una persecución de encuéntrenlos en donde los encuentren. Ajá. Sino de vamos al espacio que ellos están tomando como propio, y este espacio era una plaza pública. Sí. Entonces, lo que están mostrando, digamos, estas relaciones violentas, es una cristalización de las tensiones y de las encrucijadas que se está viviendo en esta sociedad. Pero hasta donde entiendo, doctor Castillo, en este caso los emos no son un grupo hostil. Para nada, al contrario. Tanto los emos como los darks, por ejemplo, tienen como un eje central la tolerancia, ¿no? La tolerancia a todo, el respeto a la diversidad, es parte, digamos, de su ideología, si pudiéramos llamar que tienen ideología. ¿Tienen componente territorial, por ejemplo, en el sentido de otro tipo de tribus que sí reivindican espacios como exclusivos? Fíjate que no, porque aquí, por ejemplo, frente a lo que yo te estaba mencionando de los 40, 50, 60, etcétera, que eran más bien movimientos juveniles basados fundamentalmente en el aspecto territorial, a partir de los 90, con esta, digamos, esta explosión o este surgimiento del concepto de tribus, se da un fenómeno intergeográfico, intergeneracional, interclasista, y ahora lo que los une ya no es el espacio geográfico, los une la moda, los une la identidad, el vestido, la música, el discurso, los puede unir muchas cosas. Sin embargo, sí buscan espacios de expresión. Y ahí me llama mucho la atención que la agresión específicamente en Querétaro, ajá, no haya sido contra cualquier emo, era contra los emos que están en la plaza. Y que los jóvenes que después de que los golpearon, fueron entrevistados por los medios que, ajá, aparecen ahora en YouTube, decían, es que son homosexuales y no queremos homosexuales aquí. O sea, hay un mensaje de homofobia muy fuerte. Este es un sentido de intolerancia muy propio de las sociedades que están derechizándose, ¿no? Doctor Alfredo Nátedas, ¿qué tanto este fenómeno que estamos viendo es producto de la mercadotecnia? Porque decíamos que una de las fuentes que ha alimentado esto proviene de la música, que después ha derivado incluso en esta moda, empresas incluso que apuestan por generar productos, que como ocurre con las otras tribus y con otras identidades, no solamente de adolescentes, pero ¿qué tanto obedece a la moda? ¿Qué tanto tiene un fundamento cultural? O ya de plano es muy difícil señalar dónde empieza una y dónde termina otra. Sí, es muy complicada la pregunta. Yo creo que no hay ninguna descripción identitaria juvenil y no solo en términos de tribus urbanas, sino también de los mundos adultos que no consuma algo. Aquí lo interesante es que eso es un inevitable. Uh-huh. Todas las descripciones identitarias juveniles están dentro de los, digamos, de mercados del consumo, sea de la música, sea del claro. cine, sea de la tecnología y demás. Sin embargo, aquí hay una característica muy importante que quisiera señalar lo más rápido posible. Las industrias culturales, en este caso, nunca van a construir la construcción identitaria juvenil. Las industrias culturales no son, digámosle, los que generan la violencia. En todo caso, la violencia ya está. Uh-huh. Las industrias culturales lo que hacen es recrear los emblemas. Claro, ¿no? Apropiarse un poco de los símbolos. Exactamente. ¿No? Entonces, hagan de cuenta que recupera esos símbolos, los mete en la lógica del mercado, uh-huh. los hace producto y los vuelve mercancía para el consumo de los jóvenes, ya sea en pantalones, ya sea en determinado tipo de botas, ya sea en determinado tipo de camisas, que son sus accesorios culturales en términos de la conformación de la estética identitaria ya. juvenil. Entonces, en ese sentido, yo sí retomaría mucho lo que dijo al inicio el doctor Héctor Castillo, en términos de que la tecnología que están utilizando es una tecnología que tiene que ver con los espacios virtuales. Ahí van los mensajes, entonces casi es un anonimato el que está ahí, ¿no? Uh-huh. Convocando y demás. Ahora, además de que sucedió en Querétaro y sucedió aquí en la Glorieta de Insurgentes, también ya acaba de suceder en Durango. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ahí lo interesante es que esto rebasa, los territorios, sino que se coloca en otro lugar, digamos, de más territorial, ¿no? O más transgeográficamente. Ciertamente en Querétaro, bueno, la ultraderecha de este país está avanzando, pero el Distrito Federal está a cargo del PRD. Durango me imagino que son priistas, no estoy muy seguro. Entonces, en ese sentido, me parece que esto es muy preocupante en tanto que habla de la intolerancia que siempre ha estado implícita en una parte de la parte de estos agrupamientos juveniles urbanos, claro. que ahí había estado y que ahora emerge, yo creo que coyunturalmente, porque también el país está totalmente confrontado y enfrentado, como bien lo decía Héctor Castillo. Dos. La intolerancia cada vez es más, y no solamente entre las tribus urbanas, sino intertribus urbanas y socialmente. Yo creo que por ahí esto es como un emergente. Esta situación habla no solamente de estos agrupamientos juveniles, sino habla de lo que está pasando claro. más socialmente, como decía atinadamente el doctor Héctor. Dos puntos finales, brevemente, por favor, pero que me parece que es muy importante conocer sus puntos de vista. Doctor Héctor Castillo, si nosotros conocemos algún adolescente, hijos, sobrinos, amigos, que se identifican a sí mismos como hemos, ¿habría razones para preocuparse? Y segundo, ¿qué tendría que hacer y a quién le correspondería, yo imagino que la autoridad, para tratar de que esto no se empiece a repetir en diferentes puntos del país con un mayor nivel de violencia? Mira, dos cosas muy rápidas. Yo siempre que me han hecho esta pregunta, les digo que no hay de qué preocuparse. En Estados Unidos, la moda de los emos empezó a ser preocupante cuando agarraron como cliché empezarse a cortar las muñecas. No era con el afán de suicidarse, era para mostrar que estaban sufriendo, efectivamente. Y después de varios estudios psicológicos ahí sí, y psicométricos con estos jóvenes, se descubrió que eran gentes que tenían generalmente problemas familiares y que lo que estaban diciendo era: papá o mamá, aquí estoy, escúchame, pélame, hazme caso. Entonces, esta es una situación muy común en los adolescentes. Creo que no habría por qué preocuparse, digamos, colectivamente, pero habría que preocuparse individualmente porque seguramente están siendo reflejo de alguna situación disfuncional en la familia o en su entorno, ya sea de amigos, de escuela o de cualquier otro grupo. Respecto a la segunda pregunta, yo creo que lo que valdría la pena es no dejar esto, por supuesto, en manos de las autoridades, porque ya sabríamos en qué termina. Yo creo que aquí lo que debemos hacer es que, afortunadamente, hoy hay muchas agrupaciones, muchos colectivos, se han detectado en el país más de 1,600 colectivos. Ajá. Que trabajan con jóvenes de muy distintas formas, desde prevención a las adicciones, sexualidad, prevención del SIDA, lo que tú me digas. Y trabajar con estas agrupaciones a nivel de la sociedad civil y utilizar los mismos mecanismos que se están haciendo para confrontarlos, que es básicamente el internet, para sacar un eslogan que diga: haz patria, ama a un emo, ¿no? Muy bien. Finalmente, doctor Alfredo Nate, a su punto de vista sobre estos temas. Sí, coincidiría mucho con lo que dijo el doctor Héctor Castillo. Yo creo que aquí es un muy buen momento para que algunas instituciones, inclusive como el IFE y en el ámbito escolar, vuelvan a recargar todo el asunto de los valores de la democracia, fundamentalmente en términos de la tolerancia y el respeto a la diferencia cultural, como sería el caso de lo que tiene que ver con los emos. Y el otro asunto es, sí, ciertamente, también hay que recordar que ya hay propios agrupamientos juveniles, los mismos, una parte de arquetos, otra parte de escaseros y de metaleros, que ya salieron a la calle en protesta de lo que le sucedió a los emos. Fue en mismo Querétaro, y también el domingo marcharon la comunidad, una parte de la comunidad cristiana, religiosa, apoyando a los emos. Entonces yo creo que sí, yo creo que en este sentido aquí es muy importante que hay que reconocer que hay otro apartado de esos grupos que están en contra justamente de la intolerancia que ejercen algunos otros de sus propios grupos. Entonces ya, eso es como muy interesante de reforzarlo y de también manifestar que ni todos los darks, ni todos los góticos, ni todos los escaseros son intolerantes. Pues yo le quiero agradecer mucho a los dos que nos hayan acompañado esta mañana. Doctor Alfredo Nateras, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias por acompañarnos. Sí, a ustedes, gracias, y un abrazo, doctor. Pues sí. Gracias, igual, Alfredo. Gracias. Oye, Mario, y si me permites una última cosita. Sí, doctor. Muy pequeña, nada más. Mira, los próximos 5 o 6 años es cuando más jóvenes va a tener este país. Y yo creo que esta es una situación históricamente única, porque las tasas demográficas están haciendo que nuestra sociedad vaya envejeciendo. Sin embargo, los jóvenes no están en la agenda política, no están en la agenda pública. Hay instituciones de atención que están muy descoordinadas entre sí. Yo creo que es un buen momento para que desde el gobierno, desde el Estado, desde las instituciones públicas, sea Derechos Humanos, el IFE o quien sea, se tome a estos jóvenes como parte de una agenda pública, porque es la próxima ciudadanía que va a estar a cargo de este país. Sin duda, doctor. Muchísimas gracias por la reflexión y por todos sus puntos de vista. Gracias, doctor. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues espero que después de esto usted tenga ya más elementos para entender lo que es este fenómeno y lo que se está viviendo y lo que puede ocurrir en nuestro país con este tema.